Bueno, justamente ayer fue el Día de la Memoria, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, como así se denomina, feriado desde hace un par de años aquí en la Argentina, y se realizaron diferentes actos públicos con mucha concurrencia aquí en Rosario, decíamos entre 25.000 y 30.000 personas en el Monumento a la Bandera, después de una marcha por el centro de la ciudad. También hubo actos en Capital Federal, en la Plaza de Mayo. Allí estuvieron, por ejemplo, podíamos ver a Estela de Carlotto, la titular de las abuelas de Plaza de Mayo, con toda la asociación también de abuelas acompañándola, a Eve de Bonafini, que fue un poco la oradora de cierre de uno de los actos allí en la Plaza de Mayo. Más temprano, la Presidenta de la Nación también había estado dando un respaldo a las abuelas, al pedido de celeridad en la causa noble a las abuelas y la posibilidad de presentarse en organismos internacionales. Bueno, hay muchas cosas que se hablaron en el marco de este Día por la Memoria, con los distintos actos en todo el país. Bueno, para poder analizar un poco lo que sucedió en la jornada de ayer, estamos en contacto ahora con Olga Corna, a quien saludamos esta semana. ¿Cómo te va, Olga? Buenos días. Buenos días. Gracias por atendernos otra vez. Por favor. Y Olga, bueno, estábamos viendo un poco ayer lo que sucedió en el marco del Día de la Memoria, con muchos discursos que se dijeron para, bueno, repudiar por una parte el golpe de Estado del 76 que dio inicio a la última dictadura en la Argentina, y con distintas consignas y actos en todo el país. Sí, yo creo que en realidad lo valorable de un pueblo que no tiene memoria, como somos nosotros, y que discutimos sobre esta memoria, digamos, enfáticamente, es la posibilidad de, digamos, de tener un día justamente de este recuerdo, ¿no? Que tiene que ver puntualmente con uno de los golpes de Estado, si no es el mayor, de la puesta en marcha de una maquinaria de terror, digamos, que tiene varias aristas, ¿no? Y por eso el popurrí, por llamarlo de alguna manera, de las manifestaciones y de las demostraciones que vimos ayer, ¿no? Sí, ahí me interesaba esto de un pueblo que no tiene memoria y esto de hacerlo enfático. Me gustaría un poco más que te puedas explayar sobre eso, porque puntualmente hacías referencia a esa cuestión. Bueno, yo hago referencia a esa cuestión porque nosotros somos un pueblo desmemoriado. Uh-huh. Y una vez que intentamos retomar la memoria, de pronto, y yo te escuchaba dar algunas pautas con respecto a lo que dijo Duhalde, hay algunas cuestiones que de hecho ya no deben volver a hacerse, es una opinión, digamos. Preguntar si está bien o está mal lo que se está haciendo con respecto a juicios es interesante desde la perspectiva de una entelequia. En un pueblo que no tiene memoria, no recordar, y que quienes han estado en acción para llevar a cabo esta estrategia de terror con respecto a algunos ciudadanos que pensaban distinto, debe por lo menos continuar. Lo interesante es que, más allá de esta continuidad, ahí empiezan una serie de intereses en pugna que tienen que ver cómo se usa este discurso de lo político con respecto a derechos humanos, que trasvasa la noción de memoria para la cual fueron convocados todos los organismos ayer en un gran acto en Buenos Aires, y para lo que todo el mundo entiende que tiene que ver con no olvidarnos. Quien no olvida no repite, y quien no repite, no repite error, repite cuestiones gratificantes, digamos, programas que han dado buenos resultados, no programas de diezmación y de además de esta cuestión que tiene que ver con el uso más taimado de las cuestiones de tortura, ¿no? Y sí, creo que eso es importante porque para nosotros, como cultura de pueblo, pareciera que todo tiene el mismo valor. Bueno, pasó, ya pasó, esta cosa del olvido, de que rápidamente no debemos por qué volver. Uno en realidad, cuando vuelve sobre el dolor, vuelve para restaurar el dolor, no vuelve sobre el dolor para generar, en todo caso, una cuestión de olvido. Uno vuelve al dolor puntualmente para saber que ese dolor por lo menos no debió haber sido provocado para, por y entre seres humanos. Uh-huh. Olga, ¿qué tal? Buenos días. También hablábamos sobre, antes en el programa, sobre las declaraciones, bueno, del expresidente Duhalde, y nos hacíamos referencia en cómo había sido tratado esto en los medios de comunicación, en donde en general no fue posible ver en ningún lugar ninguna repercusión favorable. O sea, como que todos los medios de comunicación de alguna manera lo muestran a Duhalde diciendo eso, y atrás de eso muestran toda la catarata de repudios que tuvieron esas declaraciones. Digo, ¿qué se se puede también decir, ¿no?, sobre el tratamiento de los medios, porque también es cierto que de un tiempo a esta parte es como que hay, digamos, ha resurgido todo un discurso sobre temáticas vinculadas a los derechos humanos, y creo que a lo mejor que un medio hoy por hoy trate el tema de otra manera también es como visto por lo menos con atención por parte de la sociedad, digamos, ¿no? Yo creo que, a ver, hay una cuestión que tiene que ver con... Una cosa es la noción de memoria desde la perspectiva del tema subyacente, que son los derechos humanos, y otra cosa es la apropiación de los derechos humanos. La temática de derechos humanos, para aquellos que de alguna manera estuvimos, y en Rosario ha habido gente que ha trabajado sobre estas cuestiones en épocas mucho más álgidas que ahora, desde la perspectiva, digamos, de poder tomar este tema... Creo que los medios tienen que ver puntualmente con esta situación de quién toma como propio el discurso sobre los derechos humanos. A ver, tiene tanto derecho humano la abuela que busca un nieto, el hermano que busca un hermano, la madre que busca un hijo, con mayor o menor repercusión. Y además, yo creo que acá hay que mirar desde otro lugar. La colocación de que el medio de comunicación quiebra el eje de lo que se está buscando tiene que ver también con que hay un discurso desde lo oficial que coloca en el medio de comunicación, en todo caso, la no responsabilidad de tomar este tema como importante. Las declaraciones de Duhalde, lamentablemente, más allá de que él quiera perfilarse a futuro en una discusión política e ideológica contra el matrimonio Kirchner y todo lo demás, es por lo menos destemplada. Cuando uno habla de, yo hablo de destemplado, de esta cosa que uno no sabe si ponerse el saco o sacárselo a los Pepitito Marrones, vieja cuestión que denotará mi edad, pero que tiene que ver con esto, me saco el saco, me pongo el pongo, digamos, que tiene que ver con que, bueno, en este momento que todo el mundo está abocado a ciertas cuestiones, mejor o menor, o de mejor o menor manera, yo salgo con una declaración que tiene que ver con una circunstancia donde coloco nuevamente la discusión en un lugar que ya está cerrada. Sí, pero que está interesante eso que planteabas acerca de, bueno, instalar un futuro debate político, digo, las cuestiones... allí vinculadas a la interna dentro del peronismo parecen explicar un poco estas declaraciones de Duhalde, más allá de discutir si lo que plantea lo piensa o no, o de si está cerrada o no la discusión. Lo que pretende, me parece, con estas y dichas en este día justamente de la memoria, tienen que ver con, bueno, un posicionarse y captar a lo mejor cierta parte del electorado mirando hacia el futuro. Sin duda, pero además esta cooptación de este futuro electorado tiene que ver con una cuestión que no favorece a la sociedad, porque es otra vez colocarnos en la noción del olvido. A ver, esta situación que tiene que ver con la cuestión de que, bueno, hay que mirar para adelante y no para atrás, pero nadie construye el adelante si no tiene cerrado lo de atrás. Digo, aún la puerta de tu casa tendría este inconveniente en una situación de lluvia, digamos. A ver, claro. Creo que hay una cosa que es sumamente importante. La discusión político-ideológica que tiene que ver con el peronismo internamente dentro del peronismo corre por otro carril, donde este tipo de manifestaciones lo único que hacen es enardecer a un lado o a otro. Pero además, la situación puntual tiene que ver con que los derechos humanos no tienen dueño. Y a eso me refería yo con el popurrí de lo que ocurrió ayer. Claro. ¿No? A ver, nadie duda de que la causa de los hijos de Ernestina Noble tiene que tener un carril que tenga que ver con la justicia, que tiene que tener una resolución más allá de la voluntad o no del que quiera saber o no quién es quién, porque acá hay muchas partes involucradas. Uno puede decidir no ser quien es efectivamente, pero decidirlo desde la perspectiva de que el otro lugar quede sanado, o por lo menos cerrado, o por lo menos ubicado temporalmente. Con otro criterio, hoy Estrasera hablaba y ha salido una declaración de Estrasera donde dice el uso político de los derechos humanos no le hace bien a la sociedad. Y uno, a las declaraciones de Duhalde, podría contraponerle o acercarle estas declaraciones. Digamos, De pronto nosotros tenemos esto, ¿no? Esta cuestión, y que tiene que ver con una cuestión de construcción cultural como sociedad. A ver, no nos interesa escuchar más de lo mismo porque parece que la reiteración, Yo creo que lo que uno tiene que entender es que realmente los pueblos que han podido subsanar ciertas cuestiones, más que envolverlos en el olvido, los han colocado en el lugar de la memoria para futuras generaciones, porque esto respalda de alguna manera lo que tiene que ver con lo que no tiene que volver a ocurrir. Podríamos dar un ejemplo. No hay país más claro, y solo estoy hablando de este tema porque los otros temas podríamos discutirlo en otro momento, con respecto a lo que implica la noción de la memoria, que el pueblo israelí. No estoy hablando de los judíos, estoy hablando de Israel. Uno puede discutir otras cosas, pero en eso ha hecho del formato de la memoria su condición para formar recursos a futuro. Y esto es sumamente interesante. Digamos que nosotros ya hemos tenido que poner currículas sobre derechos humanos en las escuelas en un momento determinado, tiene que ver pura y exclusivamente porque alguien quiere esconder la cabeza en algún lado, ¿no? Bien. Entonces digo, bueno, esto me parece interesante. Claro, bueno, en ese sentido uno, si se remite al ejemplo de nuestro propio país, podría decir que fue muy oscilante esa misma reconstrucción de la memoria a lo largo de los distintos gobiernos democráticos, ¿no? Y me parece que también ahí hay una imposibilidad, por lo menos surge una imposibilidad de poder construir como un mismo discurso sobre ese tema a lo largo de los años, ¿no? Porque de repente hubo un juicio, pero después tuvieron los indultos y como que ahora se vuelve a tomar este tema ya hace unos años, pero digo, no hubo una posibilidad de poder hacer una construcción como sociedad, por lo menos desde el Estado Nacional, digo, ¿no? Como pareja, bueno, en ese sentido. Muy bien, pero el Estado Nacional en este momento, y más allá de las diferencias, toma como bandera la instancia del derecho humano. El problema es dónde luego coloca quién es el fogonero del tema. Y creo que esto es sumamente importante, porque en la cuestión de los derechos humanos somos todos. Pregunta, ¿quién es el dueño de la Plaza de Mayo? En lo que ocurrió ayer. ¿Por qué en el medio de una situación que tiene que ver con recordar, con... empiezan a trabajarse desde otros lugares? Hay ciertos discursos que crispan determinadas cuestiones que no hacen más que generar diferencias en vez de adicionar semejanzas. Bien, un poco analizando también esta cuestión de los diferentes actos que hubo ayer en la Plaza de Mayo. Bueno, vamos a seguir charlando, Olga, me parece sumamente interesante el planteo y para seguir discutiendo en una próxima oportunidad. Bueno, agradezco el llamado. Te dejamos un saludo muy grande. Un beso a todos, chao. Olga Korna, en la marca de la almohada, haciendo un análisis de los discursos en torno al Día de la Memoria, la Justicia y la Verdad.